te busqué, te gritaba en mi lamento, y cada noche me soñaba entre tu piel. Y te inventé, y era suave como el viento, y en tu cuerpo yo creía enloquecer. Y al fin te tengo, para querer, para adorar, para seguir por siempre. Perdidos en la noche, ocultos en la bruma, viviendo esta locura, muriendo de ternura. Tú y yo no habrá un reproche que te llene de amargura. No habrá más que una lluvia de besos que se siembran en tu piel. Tu amor me das y te amo más, bajo este cielo que nos cubre con su manto de silencio. Es tan inmenso lo que yo siento cuando me juras que serás para mí. Yo te extrañaba, era grande mi tormento, y en mi mente yo creí volverte a ver. Te esperaba junto al mar, no me consolaba el tiempo, me moría por llegarte a enamorar. Y al fin te tengo, para querer, para adorarte, para seguir por siempre. Perdidos en la noche, ocultos en la bruma, viviendo esta locura, muriendo de ternura. Tú y yo no habrá un reproche que te llene de amargura. No habrá más que una lluvia de besos que se siembran en tu piel. Tu amor me das y te amo más, bajo este cielo que nos cubre con su manto de silencio. Es tan inmenso lo que yo siento cuando me juras que serás para mí. Que son mi abrigo. Ay, ay, ay, cómo me gusta tenerte, dos corazones unidos queriéndose hasta la muerte. Ay, tú me has rescatado del olvido y me llenaste de esperanza. Y así por ti me siento vivo, y así por ti volvió la calma.